disco rebota. Ese booty en mi cama rebota. Ese booty en la playa rebota. Ese booty en las redes explota. Ey, estamos rompiendo en el party. Se enteran que hoy mueva tuca. Así que muévelo, mami. Si saben que es una loca. Baby, tú quieres de mi baby. Tu novio va a su shaking. Ese booty está ready para hacerlo rebota. Baby, tú quieres de mi baby. Tu novio va a su shaking. Ese booty está ready para hacerlo rebota. Rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota. Rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota. Rebota, rebota, rebota. Chita.